ya huele a Semana Santa. La luz se vuelve tenue y misteriosa. La pasión se palpa entre los aromas de la primavera. Las campanas añoran ya que un redoble de tambor recoja el testigo de anunciar a la cristiandad el amor de un hombre por su pueblo. Mientras, un niño lanza al cielo una plegaria con acordes de trompeta. Ya huele a Semana Santa. A lo lejos, se adivina el semblante de un Cristo sentenciado, que amargamente deja a su paso un efluvio de amor e ilusión. Con humilde paciencia, aquel niño espera que lentamente se abra el portón de un antiguo convento. Ha pasado un año, y tras esos emocionados ojos cofrades, se esconde un músico.